pasaste como si nada, como si el tiempo no fuera más que una incierta quimera, una red deshilachada. Cruzaste de una zancada tantos años de distancia, en completa discordancia con todo lo establecido, como vuelve un barco hundido. En extrañas circunstancias. Te hice un sitio en mi mesa, con una calma impostada. Te sostuve la mirada, aparentando entereza. Me volví perro de presa del perfume de tu pelo, disimulando el anhelo, mirando hablar a tu boca. Todas mis brújulas locas, cambiándome el plan de vuelo. Y ahora que todo lo triste con el tiempo se deshizo, yo me pregunto por qué desapareciste sin el más mínimo aviso. Y aunque todo haya pasado, no me dejes con la duda. Fue como si en un momento dado te hubiera tragado el triángulo de las Bermudas, el triángulo de las Bermudas, el triángulo de las Bermudas.